Nos metemos en el momento de la entrevista. Estamos en comunicación telefónica con Eva Guadalupe Lanati del Colegio de Psicología, porque de distintas organizaciones sociales e instituciones para el 10 de octubre están organizando una actividad artística y cultural por el Día Mundial de la Salud Mental, tema más que importante y necesario poner en la agenda, ¿no? Eva, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, arrancando la mañanita. Arrancando la mañanita muy bien. Así que, bueno, todo bien. Eva, bueno, comentanos un poquito sobre la previa, la organización que vienen proponiendo, organizando en este marco del Día Mundial de la Salud Mental. Bueno, yo lo he anunciado como un tema muy, muy de agenda, muy importante tenerlo ahí muy presente. Bueno, por todos los condicionantes, condiciones, condimentos que nos atraviesan socialmente distintas problemáticas. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo viene esta actividad? Bien. Bueno, sí, nos surgió la idea desde varias organizaciones armar algo para el 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Que en otras provincias, por ejemplo, sucede que se hacen marchas, que se hacen diferentes actividades. Esta no es la primera, pero es una de las primeras en las cuales nos convocamos gran parte de organizaciones que trabajamos con la salud mental. Bueno, yo soy estudiante de psicología, todavía no soy parte de las profesiones que se dedican, pero bueno, como estudiante también me dedico al trabajo en la salud mental. Y bueno, soy parte del Colegio de Psicólogos, pero con una tarea militante porque se ha planteado el espacio como un espacio amplio en el que podemos participar también estudiantes, así que eso está bueno. Y bueno, la idea que tenemos es el martes 10, el mismo día, a las 5 de la tarde, en la legislatura, en la puerta de la legislatura provincial, ahí en la parte de afuera, digamos, en Peatonal y Patricias, armar diferentes actividades que van a ser principalmente artísticas. Vamos a tener también espacios lúdicos, espacios de conversación. La idea es que las personas que vayan pasando puedan ir interviniendo lo que vayamos haciendo y participando, entendiendo, bueno, esto, que la salud mental es algo bastante amplio. También me gustaría contar un poco sobre eso, porque, por ejemplo, nuestra ley de salud mental, que en esta provincia todavía no está reglamentada, ¿cierto? Tenemos un gran déficit en esta provincia en materia de salud mental, porque, bueno, es principalmente un proceso que va a estar determinado por un montón de componentes históricos, culturales, biológicos, psicológicos, socioeconómicos. Entonces, frente a la situación que tenemos actualmente en esta provincia, de desmantelamiento directamente de las políticas públicas de salud y de salud mental, es que nos pareció importante, bueno, hacer una convocatoria, hacer un poco de ruido, comentarle un poco al pueblo mendocino qué es lo que está pasando en materia de salud mental, que la verdad eso apunta cada vez más hacia un vaciamiento, digamos, de las políticas públicas de salud mental. Así que bueno, estamos con todo. La idea, aparte de este día, que va a ser una actividad, que ahora estamos como puestos en este objetivo, es también empezar a reunirnos todas estas organizaciones, que bueno, ahí en un ratito si quieren comento cuáles son, para ir exigiendo también al Estado lo que debe hacer en materia de salud mental. Así que, bueno, de eso se trata un poquito todo. Claro. Eva, porque bueno, por ahí le comentamos a la gente que vos corregime, si no, por favor, pero que la ley, un poco Sí. la ley de salud mental es una ley muy interesante porque básicamente que propone que aquellas personas que tienen algún tipo de dolencia o padecimiento, que en este mundo en el que estamos, yo no sé quiénes están exentos de esa categoría, pero planteándolo, que se pueda mantener los vínculos, el contacto y la comunicación de las personas que están internadas con los familiares, con la sociedad en general. O sea, apuntar a un proceso de desmanicomialización, digamos, pero que está bastante lejos de aplicarse, como dijiste vos, y me imagino que también la actividad que están planteando un poco apunta hacia hacia allí, ¿no es cierto? Exacto, sí. Insisto, en esta provincia hay muchísimo retraso a nivel de algo que ya hace más de 10 años está legislado E y investigado hace que mucho en más, muchas aparte. provincias, y investigado hace mucho más, exacto, y que en muchas provincias se aplica, pero bueno, aquí no. Me animo a decir que por intereses económicos, ¿no es cierto? Lo que sucede, por ejemplo, es que las internaciones, por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos, que hoy existen con ese nombre, hospital psiquiátrico, que ya estamos hablando de algo que la ley Terminología no del lo siglo permite. sí, 19, más o menos. Claro, que bueno, que funcionan un poco como Sí, como un cárceles. poquito como campos de concentración, como cárceles, Claro. exacto, son un espacio de encierro, muchas veces de tortura, otras veces no, otras veces hay muchísimos usuarios que han tenido buenas experiencias, pero abundan las internaciones involuntarias, por ejemplo, y Claro. eso prácticamente no debería suceder. Las internaciones deben ser solo de manera voluntaria. Y ni hablar de que en realidad ese debería ser el último recurso. O sea, si nosotros entendemos que la salud mental estaba vinculada a una construcción social, a una concreción de los derechos humanos y sociales, y que comunitariamente deberían existir las herramientas para el tratamiento de la salud mental, la prevención de padecimientos de salud mental, hoy está siendo bastante escaso. O sea, vas a un centro de salud de tu barrio y seguramente no hay psicólogo o hay uno Claro. que atiende un montón de gente en muy poco tiempo. Entonces, eso, los lugares accesibles, comunitarios, están en déficit y lo que sucede es mucha privatización y medicalización de la salud mental. Entonces, sí, es como esto que decíamos, es algo antiquísimo, o sea, muy, muy antiguo, que se sigue sosteniendo con mucha fuerza el tema de mantener al hospital psiquiátrico, al manicomio, y sí, lo que queremos hacer dentro de este colectivo es apuntar a una desmanicomialización, siempre es muy difícil esa No palabra. me pidas que la repita porque me salió. Me metí solo en el berenjenal y salí, así que. Sí. Y bueno, esto, como les contaba recién, que si bien tenemos esta actividad, que esperamos que puedan ir muchísimas personas, que también es un espacio que queremos sostener una mesa de reclamarle al Estado lo que debe hacer en materia de salud mental, principalmente. Exacto. Obviamente participamos un montón de instituciones, organizaciones, que hacemos lo que podemos dentro de nuestros territorios, dentro de las comunidades con las que trabajamos, pero bueno, obviamente no alcanza teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando, todo este déficit, ¿no es cierto? Tal cual. Eva, si nos querés mencionar, me parece muy importante resaltarlo, que son distintas organizaciones e instituciones juntándose para realizar esta jornada y bueno, hacer obviamente reclamo en cuanto a las políticas pública. No sé si, también me parecía muy interesante esto de más allá de la desmanico. Bueno, todos nos metemos en el mismo manejo, yo me quise meter y bueno, que no hayan más manicomios, ¿no? Lo vamos a simplificar, exacto. Que me parece algo central de la ley de salud mental, pero también de cómo las políticas públicas en salud hacen más accesible, ¿no?, el tema de la salud mental, en un contexto de salud en general y salud pública muy complicado, ¿no? Pero bueno, tan necesario que la salud mental llegue a los territorios, a los barrios, a las comunidades, ¿no? También un gran laburo ahí por delante de desmitificar también el tema del padecimiento de una enfermedad mental o enfermedad mental. También hay un camino ahí, un territorio para trabajar mucho, ¿no? Sigue estando muy estigmatizada la persona o las personas que padecemos problemas de salud mental. Por los medios de comunicación, bueno, por la cultura en general. Bueno, ¿cómo lo ven hacia adelante? Tienen un camino extenso, vienen trabajando mucho porque es un sector que ha debatido una ley que es muy, muy buena, pero bueno, falta aplicarla acá en la provincia de Mendoza. ¿Cómo ven hacia adelante esta situación? Bueno, voy por la primera pregunta, que quienes participamos en esta mesa grande somos, bueno, Red Puentes, Nuestra América, el Colegio de Psicólogas y Psicólogas y también el Colegio de Trabajo Social, algunas organizaciones como la Plataforma Conciencia Colectiva, que son estudiantes, Colectivo Fabulativo de Salud Mental, que somos, ahí también estoy participando, que somos eso, una agrupación de estudiantes, profesionales y usuarias de la salud mental. Casa Esquina Libertad Mendoza, Somos, Casa Pueblo, la Escuela de Psicología Social de Enrique Pichón Rivier, la Asociación Civil Corriente Pichoniana, la Asociación Ecuménica de Cuyo, la Dirección de Carrera de Trabajo Social, la Cámpora Mendoza, Soy Nosotros y el Observatorio de Discapacidad. Así que somos un montón. Un montón, muy bueno. Somos un montón. Y sí, la idea es esto. Como principal es que se lleve a cabo, que se reglamente la ley en nuestra provincia y que también se tengan en cuenta, como también lo se plantea en la ley, que no sea un organismo, el órgano de revisión, ¿no es cierto?, que no sea un organismo tampoco propio del Estado, que pueda tener como algo de autonomía de todas estas organizaciones que venimos trabajando estos temas en todos los territorios, ¿no es cierto?, porque realmente es crítica la situación en los hospitales psiquiátricos. Hay mucha demanda, principalmente, hay muchísima demanda. Esto tiene que ver con lo que comentaba un poco anteriormente, que la salud mental es muy amplio, ¿no es cierto? O sea, si no tenés laburo, o si tenés un laburo en el que te explotan, ya es parte de la salud mental. Hay procesos históricos, culturales, o sea, es muy amplio. Entonces, no es solo pensarlo desde el padecimiento o la patología entendida psíquicamente, sino es mucho más amplio y para eso se necesita prácticamente de todos los sectores del Estado pudiendo generar políticas públicas y el resguardo de los y concreción de los derechos humanos. Así que sí, la idea que tenemos es seguir con esto, que si bien la actividad la tenemos el 10, es poder seguir con esta mesa que se ha armado para poder ir exigiéndole un poquito más al Estado si es que nos da bolilla. Yo creo que igual nunca hay que bajar los brazos y siempre hay que tener resistencia desde abajo, desde los que estamos ahí, desde los que vemos la situación, porque bueno, tal cual, Eso sí. Y es la manera también de Si que esos vemos. derechos, claro, no retrocedan aún más, ¿no? Ahí recién mencionábamos el tema Claro. de que, bueno, ¿por qué no se ha aplicado? También creo que hay un poquito de que le gusta un poquito las cárceles a la gestión local, ¿no? Le gusta esa cuestión un poquito, así que bueno, Tal cual. pero Tal cual. bueno, Es Eva, mucho más sí, fácil desde el Estado. claro, totalmente. Es mucho Totalmente. más fácil no generar ningún tipo de contención ni red comunitaria y directamente poner un loquero y que estén todos ahí Claro. aislados. Exacto. Es mucho más fácil y no debe ser así. Tal cual. Bueno, Eva, muchísimas gracias, por el contacto, por la información y bueno, por la gestión sobre todo. Así que, bueno, no queríamos dejar de visibilizar esta actividad tan importante y la mejor de las mejores. Acá estamos por si hay que seguir comunicando o informando. Bueno, muchísimas gracias por la visibilización, por el compromiso que siempre tienen desde la mosquitera. Y bueno, y recordar entonces, el martes 10 a las 17 horas, ahí en la puerta de la legislatura, vamos a estar armando esta actividad por el Día Mundial de la Salud Mental. Bueno, un abrazo Abrazo grande. enorme. Abrazo, muchísimas gracias.